amor. Verás también que en mi sangre una herida. Verán en ti que tu vida no es vida. Y encontrarán que en mí no hay corazón. Te entregan hoy de blanco y tu penal. Cubierta vas con velo de mentiras. Tú aceptarás tu sincera la espina que marcará tu pecho con dolor. Mirará en que el amor solo es amor, no se debe de vender porque se hace una cruz que pesa y puede matar. Mi alma triste es azul. Van a casar y de tu cielo soy la luz. Te harán llorar porque saben que tú me amas y sufrirás, llorarás, no verás mañana. Y en tu pecho no habrá una herida que no diga que soy tu dueño. Hoy te ponen en otra vida. Solo un imposible. Si un día te tuve, mañana no estaré.